Espacio publicitario. Ya salió el número 11 de Revista Crisis. Bienvenidos a Basurama. Los residuos se multiplican y ya no hay lugar. La dictadura del parlamentariado, Paraguay, el país donde la política no se habla en guaraní. Verte feliz no es nada. Onda Vaga es la banda sonora de la fiesta en que vivimos. Revista Crisis. Conseguila en los kioscos. Revistacrisis.com.ar. Oídos atentos, sonidos clandestinos. Una lupa sonora amplifica los diversos mundos que habitan detrás del mundo. Oídos atentos, sonidos clandestinos. La música sin mapa suena de lunes a viernes, de 16 a 17 horas. Sonidos clandestinos, otros mundos detrás del mundo. Otros mundos. Ponete en movimiento. Chiri, ropa con identidad, fábrica de indumentaria femenina, vestimenta creativa. Conocé nuestros locales. Almagro. Medrano 587, esquina Corrientes. Chiri, Avenida San Martín 2266. Paternal. www.chiri-delmedioropa.com.ar. Consultá por ventas mayoristas. Chiri. Fin de espacio publicitario. Publicitario. 88.7, Poética del Incompleto. Estamos sin duda aquí. Somos parte de cuánta belleza. Con todo derecho te orinás frente al universo. La tribu, radio sin oyentes. Domingo, 20 horas en FM, La Tribu, Mujeres al Derecho y al Revés. Hoy seguimos de fiesta, seguimos a puro color. Estuvimos ayer en la Marcha del Orgullo, así que venimos bien arriba. Muy buenas tardes, noches, Mariana Fernández Camacho. Muy buenas tardes, noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Mujeres al Derecho y al Revés. Muy contentas con un programa que veníamos así como esperando, de esos... Polémico, sí, de esos que te dejan así el bocho dando vueltas. Bueno, nada. Muy buenas noches, Dani. Nati, gracias. Ah, vale, hola, ¿qué tal? Estamos esperando a la cuarta integrante. Buenas noches a todos y a todas. Contenta, la verdad que sí. Un programa que estábamos esperando mucho, que generó así como muchas expectativas. Así que, nada, con muchas ganas de arrancar. Saludamos del otro lado a nuestra coordinadora de aire que volvió. Volvió. Después de, no sé, vacaciones, feriado, ¿qué fue? Igual hoy es un toque y me vuelvo a ir, ¿no? Te vamos a extrañar. Así no se hacen las cosas. Discúlpame. Y también, y también saludamos a nuestra operadora que también volvió. También volvió. Volvemos a ser mujeres muchas. Sí, igual hoy tenemos que lo saludamos a Claudio, hoy tenemos presencia masculina. Y saludamos a King Kong, que es nuestro oyente, ahora lo tenemos acá al lado, así que va a participar desde acá. Es oyente tangible. Ya estuvo preguntando si queriendo saber si puede hacer preguntas. Y lo empiezan a coartar. Sí, viste, y bueno, yo no quiero decir nada, no lo vamos a quemar. Bueno, ahí. Ella sabe cómo hacer las preguntas porque está acá y no nos va a quedar más opción que leerlo. Pero los que están del otro lado y las que están del otro lado, ¿cómo se pueden comunicar con nosotros? Se pueden comunicar a través del mail. Yo te digo primero el mail, mujeresaldrechoyalrevés@gmail.com. Nos dejas tu pregunta, tenemos el mail abierto y la tiramos al aire. Y si no, nos podés escribir por Facebook, nos buscás Mujeres al Derecho y al Revés y nos mandás tu pregunta que la leemos al aire. Y si tenés ganas, pones que te gusta la página. Y vamos a llegar a los 500. Ahora estamos en 448. Estamos a pasito. Hoy nos vamos con 450. Sí. Y bueno, nada. Qué tranquilidad. Vamos, sí. 450. Bueno, vamos con 450, así te lo digo. Y los 500 inminentes. Sí, sí. Y si no, si no, no te gusta escribir por mail, si tenés ganas de hablar con nosotras, ¿a dónde nos podemos llamar? Polémico el programa de hoy, como bien decía, sí. Mariana, así que da para que nos llames al 4864-0489 o al 4866-1095. Te va a atender Gisela. Gisela, y sí. Y sí. Justo. Ella llegó para presentarla. Hace su entrada triunfal. Es ella, es Vanina, Vanina, Vanina Catalán. Dale, dale. Bueno, bueno, estoy agarrando la silla. Muy buenas noches a todos. A vivo. Y a todos. A vivo. A vivo, estás haciendo los trámites ahí del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Bien? Bien, bien, bien, cansada. Hola, Claudio. ¿Qué tal? Hola a todas, acá en la mesa. Equipo completo, así que podemos largar. Vamos. Largamos. Estábamos escuchando temazo, ya sé enamorar. No me sale mucho. En una semana vuelvo con el portugués a flor de piel. Ya sé enamorar de Marisa Montes con Arnaldo Antunes y Carlinhos Brown. Un tema que nos quedó pendiente hace dos programas y que no lo queríamos dejar de pasar. Y agradecemos, como siempre, a Pablo, nuestro musicalizador, Pablito Favieri. Un golazo. Te queremos presente, ya lo sabes. Sí. Como siempre. Bueno. Y ahora sí, nos metemos en nuestro tema del día, ¿no? Sí, nos metemos en el tema del día, pero si quieren participar de este tema del día, se pueden comunicar con nosotros al 4864-0489 o al 4866-1095. O si no, por mail, mujeresalderechoyalrevés@gmail.com o por Facebook, Mujeres al Derecho y al Revés. Porque nuestro tema del día es este polémico que adelantábamos, el aborto y los hombres. Esto de, bueno, en uno de nuestros grandes compromisos desde este programa, en sus distintas temporadas, en sus distintos espacios de aire, es seguir bancando la lucha por la legalización del aborto, por la despenalización del aborto. Y entre, como una de las variantes de los espacios, de las maneras de poder encarar este tema, era traer la voz de los hombres. Pensar junto con los hombres cuál es el rol que ellos tienen en la decisión de interrumpir un embarazo. Algo que poníamos en los avances, analizar la penalización del aborto y sus complicidades masculinas, pensar esto de si los hombres embarazaran, el aborto sería legal. En fin, como distintos disparadores que nos interesaba charlar y reflexionar junto con Claudio Asia, psicólogo y nuestro columnista de masculinidades. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, me doy la bienvenida a este nuevo ciclo, a esta nueva etapa. Bienvenido. Así que bueno, feliz y contento de estar volviendo a compartir con ustedes este espacio. Y la verdad que sí, ¿no? Hay un tema que a mí me pesa y me pica mucho. Siempre que hablamos, las personas que estudiamos en género, es como que tenemos que escuchar reiteradamente temas de varones, temas de mujeres. ¿Por qué un tema no puede ser de hombres y de mujeres? Porque la educación hace que tengamos que ir sexuando. Bueno, la guerra es un tema masculino, el aborto es un tema de mujeres. ¿Por qué no podemos ir viendo que todo es realmente un tema que lo podemos encarar los hombres y poder, parte de nuestra educación, empezar a ver con mayor compromiso este problema que nos están planteando hoy por hoy las mujeres? Yo les voy a contar un dato. En la Argentina se realizan más de 500.000 abortos por año. Esto quiere decir que a $2.000 que se tiene que pagar clandestinamente cada aborto, se factura cerca de $1.000 millones al año de manera clandestina. Es decir, que estamos hablando de un negocio. ¿Saben qué quiere decir esto? Que es más negocio criminalizar y penalizar el aborto, porque de esta manera hay todo un segmento clandestino, una industria que por izquierda, digamos, se maneja, y esto va haciendo un negocio multimillonario, porque las mismas personas que hacen objeción de conciencia en los hospitales, los mismos médicos que hacen objeción de conciencia en los hospitales, negándose a hacer un aborto, son los que clandestinamente después, en estos centros, los que van a efectuar efectivamente estos abortos a una determinada cifra. Perdóname, Claudio, no por nada, en la Universidad de Buenos Aires, la única o una de las pocas facultades que se manifestaron en contra de la legalización del aborto fue medicina. Sí. Digo, están casualidad, ¿no? Su quintito. Sí, aunque también tenemos que ser justos en esto, ¿eh? Porque no solamente participan los médicos, que son grandes protagonistas, ¿eh? Pero hay policías, hay muchas personas por izquierda que forman parte de este multimillonario negocio. Uh-huh. Es decir, que hasta es negocio, si se quiere, criminalizar el aborto, más que empezar a pensar en que lo que efectivamente debe ser, que es empezar a ver y entender por qué una mujer se plantea un aborto. Y este es un poco el tema, porque ninguna mujer, en principio, jamás se plantea un aborto. Y cuando se lo plantea, siempre es una última decisión. Agotó todos los recursos, agotó todas las situaciones, buscó todas las soluciones posibles, y cuando no hay otra, dice, no, me tengo que hacer un aborto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y este es un poco el problema. Hay una frase que la ha impuesto el movimiento de mujeres, que para mí es maravillosa, que dice, educación sexual para decidir. La ley 26.150 es una ley que está reglamentada desde el año 2006 y que hay muchas provincias que tienen muchísimas dificultades para poder llevar a cabo esta ley. En los colegios, muchos colegios, no enseñan educación sexual. Pero la ley está. Entonces, ¿cómo si la ley está, no se lleva a cabo? Y bueno, acá muchas provincias Por ejemplo, en San Luis, le cuento, no hay leyes con perspectiva de género, reglamentadas por el Estado provincial. Hay provincias que también, creo que fue Salta, devolvieron todo el material Salta, en materia de educación sexual. Exactamente, Salta, con nuestro amigo Urtubey, pasa exactamente lo mismo. Capitaniche, pasa exactamente lo mismo. Bueno, son provincias tremendamente conservadoras y religiosas donde la iglesia... Fíjate qué cosa paradoja, estamos hablando de educación sexual para decidir, perdón, Mariana. Y sin embargo, en un estado donde la educación es libre, es laica, en la Argentina, en Salta se enseña educación religiosa en los colegios del Estado. Sí, de manera. Entonces, ¿de qué tenemos que hablar cuando hablamos de la criminalización del aborto? De las complicidades de parte de los estados para no hacer cumplir las leyes que efectivamente ya sí están sancionadas. Hay un punto muy interesante. Hace un tiempo a Liberty le hacía una nota a Zaffaroni y Zaffaroni hablaba de que el tema de la legalización del aborto, de la descriminalización del aborto, puede ser un punto importante, pero no es el más relevante. Que podemos llegar a la ley de aborto, pero como estamos viendo con otras leyes que vos estás mencionando, esas leyes pueden existir, pero si no hay un espacio en simultáneo, si se quiere, donde se afiancen ciertas ideologías, ciertas políticas públicas que acompañen el marco legal, vamos a seguir en la misma situación. Con esto que decimos de la objeción de conciencia, hoy por hoy existe la posibilidad de la objeción de conciencia, y la objeción de conciencia se hace frente a una práctica, no se hace en un espacio, no se hace en un hospital. Vos sos objetor de conciencia y vos objetás de conciencia por esta práctica, no lo puedes hacer en ningún otro ámbito. Yo creo que también la objeción de conciencia es un negocio, es un muy buen negocio, que muchas veces sirve y genera un rédito que por derecha o objeción de izquierda, para por izquierda beneficiarme con X recursos. No legalizar el aborto es un negocio. Por supuesto. Sí, y lo primero que tenemos que pensar es poner el dedo en el enchufe y es mostrar estas cosas como son, ¿no? O sea, es mucho más funcional y es mucho más negocio no legalizar el aborto que ese mismo médico que cobra fortunas por hacer un aborto en situaciones clandestinas lo tendría que hacer gratuitamente en el hospital. Uh-huh. Porque es el mismo médico, Igual, o la misma médica. Haciendo la salvedad, también hay casos de médicos que sin objeción de conciencia, después está la sanción social, la sanción del retorno y de los propios profesionales, y que esa persona después ejerce esa práctica, pues no la puede hacer en el hospital público, pero no tanto en términos de negocio, sino en términos de, justamente, como está en contra, puede después colaborar de manera privada a la realización de un aborto, porque justamente en un hospital público después está la sanción profesional y social de que es abortista. Porque además es eso, sos abortista. Sí, digamos, parece que promovés el aborto. El peso, la condena moral que está instalada. Que hace ir por atrás. Que, totalmente. Digo, haciendo la salvedad, que no en todos los casos es un negocio y que no todos los profesionales, que realizan abortos de manera privada, eso es lo verdad. Hacen 100% por un negocio. Hay un negocio, es una realidad. Pero hay muchos que... No, eso es verdad que decís. No son todos los casos, siempre haciendo como... No, yo me quiero referir al negocio y yo pongo el foco en lo que es el negocio de aborto. De ninguna manera vamos a desmentir lo que vos decís, que estoy completamente de acuerdo, ¿sí? Y ni hablar de la formación de los médicos, lo que comentaba vos de la Facultad de Medicina. También hay una cuestión de formación que hace a no reflexionar sobre ciertas temáticas que no tengan que ver. Hemos hablado un montón de universidades materias con respecto al género y eso después tiene consecuencias y son estas. Absolutamente, sí, es verdad eso, totalmente. Yo les hablaba acá esto de educación sexual, esto de la aplicación, fíjense que hay leyes. Hay leyes, que es en el caso de la 26.150, que fomenta y desarrolla una educación sexual. El tema es que en los colegios no se da y genera mucha resistencia de parte de muchos padres, inclusive, para que sus hijos o hijas puedan en esos colegios poder educarse de una manera libre para poder decidir de adultas o de adultos cómo van a llevar adelante esa sexualidad. Hay una segunda ley, que es la de salud sexual y reproductiva, que es la 25.673. Esa ley nos habla de preservativos, nos habla de los cuidados que nos proveen los hospitales para que nosotros nos podamos cuidar y llevar a cabo una sexualidad sana, digamos. Y acá las mujeres hablan de anticonceptivos para no abortar, es decir, lo que están pidiendo está en consonancia con esta ley, ¿sí? Denme instrumentos, denme insumos para que yo no me haga un aborto, ¿sí? Y esto habla también de una realidad y de una situación donde no todos los hospitales están cumpliendo con esta realidad. Uno muchas veces va a un hospital y siempre llega el día después, porque siempre ayer se acabaron. Y esto también está pasando en los hospitales. Sí, pasa eso y también pasa con otro tipo de métodos como el DIU, que muchos médicos se oponen a colocarlo. Exactamente. La ligadura de trompas. Bueno, la ligadura. La ligadura de trompas. Hay situaciones muy precarias en cuanto a la salud de las mujeres principalmente y de los varones después, del hecho de no fomentar este tipo de cuidados de parte de los hospitales. Es decir, ¿quién está en contra de la ley acá? ¿Quiénes no están favoreciendo la ley? Los mismos hospitales que no se están haciendo cargo de la responsabilidad de estar de acuerdo y en sintonía con la ley 25.673. Es decir, cuando las mujeres plantean el aborto para no morir, el aborto legal, seguro y gratuito para no morir, lo están planteando en una última instancia. Lo están planteando como un último recurso. Nunca es una primera solución. Si primero piden educación sexual para decidir, después piden anticonceptivos para no abortar. Y recién después están pidiendo aborto seguro, libre y gratuito para no morir. Es decir, hay que darle también a la despenalización del aborto que están promoviendo el movimiento de mujeres un justo contexto. Y esto me parece importante, porque nunca es una primera instancia. Y para ninguna mujer, el aborto nunca es ninguna... Vamos. No es nunca una primera solución. ¿Y una vez que llegamos a esta tercera instancia, las mujeres decidimos...? Y una vez que llega a esta instancia, el tema es que las mujeres tengan y se respete el derecho a decidir de las mujeres y el derecho al cuerpo de las mujeres. Porque lo que está instalado en la sociedad, desde una educación patriarcal de hace muchísimos años, 5.000 aproximadamente, es que los hombres son el dueño de los cuerpos de las mujeres. ¿Sí? Y desde este lugar, los hombres manejan y controlan el destino de los cuerpos de las mujeres. Y hay una... Esto lo hablábamos ayer charlando con unos amigos y hablábamos de... Si las mujeres tienen muchos hijos, si las mujeres no tienen la posibilidad de aborto, no tienen posibilidad de trabajar, no tienen posibilidad de independizarse, de tener acceso a mejores estudios, una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque van a estar abocadas a las tareas y a los cuidados que el patriarcado quiere que las mujeres se dediquen. ¿Cuáles son esas tareas? Las tareas y los trabajos domésticos. Entonces, de esa manera, el mundo sigue siendo un mundo de hombres. Sí, un poco lo que yo también quería comentar, lo que subyace también a todo esto que estás trayendo acá al programa, es esto del no solo los hombres o detrás de los hombres, también el modelo médico, es el poder sobre el cuerpo de las mujeres. Absolutamente. Digamos. Entonces, lo que sigue estando siempre por debajo es que hay un externo que tiene mayor poder de decisión sobre el cuerpo de las mujeres que las mujeres. Absolutamente. Como que esa es una, a mí me parece como que es una base, y ahí se atraviesa desde el hombre como pareja, desde el médico, el profesional, digamos, como un mundo más de masculino, y hay un montón de aristas, digamos, que se abren, donde el cuerpo de la mujer siempre tiene, la misma está mujer está a disposición de las decisiones de los varones. Uh-huh. Sí. Y esto pasa no solamente con el tema del aborto, que sí existe, y indudablemente existe. Esto también pasa con otros temas. Por ejemplo, el hecho de la violencia de género, el hecho de que los varones disponen cuando hay que pegarle y no hay que pegarle a las mujeres. Uh-huh. El hecho de que el hombre tiene una educación violenta que la mujer no lo tiene. El hecho de que los hombres vamos a bailar y no tenemos la libertad de tocar el culo a las mujeres. Y esto, que es violencia hacia las mujeres, pero ya de por sí pensar en esa posibilidad, hay un derecho en sintonía con lo que decía Vanina recién, esto de apropiarme y decidir sobre el cuerpo de las mujeres. Yo decido cuándo las quiero tocar. Y esta es la educación del varón, o de los varones, tenemos que decir concretamente. Y esta es la educación que se fomenta desde los lugares más tradicionales y habituales, y son los permisos que tenemos los hombres para ejercer sobre ese cuerpo de las mujeres. Y el aborto, la penalización del aborto, está en total y absoluta sintonía con esta realidad y con estas imposiciones que los varones ejercen sobre el cuerpo de las mujeres para que no salgan de sus casas y, hablando mal y pronto, dejen que el mundo de lo público siga siendo de ellos. Yo creo que en sintonía con lo que vos decís, a mí lo que me parece más importante del programa de hoy o desde este debate es que siempre el tema del aborto se asocia a un problema de mujeres. Digo, y para mí es trascendental esto. Digo, lo que hablan de la apropiación del cuerpo, pero el tema de la educación. Esto es un tema que tenemos que hablar hombres y mujeres. Y no solo es la educación que se le da a los varones, es la educación que se le da a los varones y que se nos da a las mujeres. Absolutamente. Para permitir y para dejarnos en ese lugar. Porque digo, justamente este trabajo reflexivo hace reflexionar a los hombres y a las mujeres, porque muchas veces las mujeres, y lo hemos conversado en un montón de programas, no somos conscientes muchas veces de cómo nuestro cuerpo está a disposición del otro. Y ha pasado en casos de con profesionales de la salud, en eso se ve, es muy patente. Digo, me parece que lo rico de esto es que el debate se tiene que dar y la reflexión entre hombres y mujeres y la educación, digo, y la raíz, digo, tiene que cambiar para hombres y mujeres. Absolutamente. Bueno, nos llegó un mensaje que pide que llevemos el tema un poco a la escala individual. Textual dice, frente a la posibilidad del aborto, ¿qué parte de la decisión le corresponde al hombre? Tiraron embarazador, embarazado. A mí me parece. No, y está bueno lo que dice, porque a mí me gusta la palabra que los hombres nos embarazamos. Yo creo que los hombres también nos embarazamos. O deberíamos decir y aceptar de que estamos embarazados. Perfecto. También. Sí, perfecto. Pero que el hombre es el que embaraza, estamos hablando de la misma postura que hablamos hace 5 años. No, no, no. Bueno, los el hombre hombres... embarazador es eso. Ah, no, no, perdón. Vamos a repetir el mensaje. La pregunta que tiene el mensaje, frente a la posibilidad del aborto, ¿qué parte de la decisión le corresponde al hombre embarazador, embarazado? Eso dice la pregunta. Entonces nosotros decíamos, bueno, embarazador es la misma. Claro, ¿sabes qué pasa? Creo que es parte del mismo problema de educación sexual que venimos padeciendo y que un poco quise hacer hincapié al principio, este tema de que hay temas de hombres o temas de mujeres. Uh-huh. Lo ideal, lo justo, es que pudiéramos cualquier decisión que se tome tomarla en conjunto. La realidad indica que el cuerpo es de las mujeres, pero hay que tener educación sexual para esto. Tenemos que tener capacidad de decidir, tenemos que saber cómo se gestó ese embarazo. Lo decidimos conjuntamente, ¿qué pasó? Lo ideal, obviamente, siempre que decidamos los dos. Siempre está bueno que decida la pareja. En todos los órdenes de la vida, lo ideal es que se pueda decidir de la pareja. Pero la realidad, chicas, es que el cuerpo es de las mujeres. Igual lo que juega ahí pero también... lo ideal, y el mensaje siempre está tirado para este lado, ¿no? Fomentar la educación y el trabajo de manera de que tanto varones como mujeres aprendamos a comunicarnos y aprendamos a decidir entendiendo los intereses y los problemas de ellas y nuestros. Claro. ¿Sí? Una cosita breve. Pensaba también que ahí lo que también hay que tener en cuenta es el contexto en que se da eso, ¿no? Siempre quizás estamos pensando en una pareja donde la decisión podría estar en los dos, en una pareja, qué sé yo, como desde la mirada más convencional. Y quizás también hay otros contextos donde hay mujeres solas que quedan embarazadas o que de repente no es la pareja estable con la que digo, hay como un montón de cuestiones. En una relación sexual casual donde el hombre dice que no quiere cuidarse y la mujer. Bueno, los hombres tenemos. Accede, o incluso en un matrimonio donde la mujer quiere cuidarse, el hombre no quiere y estas cuestiones. Los suceden. Hombres tenemos una frase de cabecera que nunca es nuestra. Claro, la primera pregunta nunca es mío, mío no es. Yo creo que la situación más complicada es en las mujeres que transitan situaciones de violencia. Porque ya ahí tenés una relación de poder desigual. Si además de eso, la mujer no es la que puede decidir sobre su propio cuerpo, cuándo quiere tener relaciones y cuándo no. Absolutamente. Y ni siquiera puede decidir, habrá que ver si puede decidir en relación al embarazo producto de una relación sexual que hasta podríamos llevar al término de violación marital. Ahí para mí es la situación más compleja porque ya no estamos hablando de pareja. Siempre está bueno cuando hay una pareja, cuando hay una relación de igualdad, está bien, pero estamos hablando ya de relaciones en... Bueno, con el tema así bien candente, nos vamos a escuchar un tema y en el tercer bloque seguimos hablando de los hombres y el aborto. I see a red door and I want it painted black. Thank you.

bueno, ni hablar los casos de violaciones o de que quedan embarazadas en contra de su voluntad. Ahí yo creo que ni siquiera es una elección. Tal vez no quieren tener al hijo, o fueron abusadas, o el hijo fue producto de una violación o un abuso y no lo quieren tener o no pueden mantenerlo. Y mi opinión es que la mujer tiene que tener libertad de decisión sobre su cuerpo. Básicamente es eso, es una construcción democrática de las libertades individuales. Principalmente creo que porque no va con lo que es su plan de vida o plan de familia, o sea, esta decisión a veces creo que se puede dar por falta de educación, por falta de recursos o porque el embarazo fue completamente no deseado, producto de una violación o abuso. Me parece que en principio es porque no están de acuerdo con el embarazo, digamos, se haya producido por diferentes mecanismos, ya sea por violación o por descuidos o porque por otras circunstancias, digamos, lo que prima es que no están de acuerdo con seguir adelante con un embarazo. No tienen, no han dado un consentimiento, no tuvieron la libre decisión de poder quedar embarazadas. ¿Cuál es el rol de los hombres en el aborto? Creo que el único lugar que podemos llegar a ocupar es el de acompañar a nuestra pareja, amiga o familiar en el proceso, tanto de llegar a la decisión como inclusive durante el procedimiento del aborto en sí y el tiempo posterior. Sigamos remontando. Respecto a qué actitud debe asumir el hombre, me da la impresión que es la de acompañar. En principio creo que es esa. Y por supuesto acompañar quiere decir un montón de cosas, ¿no? Es poner el cuerpo allí, pero es un montón de cosas, ¿no? Es establecer un diálogo, es conversar. ¿Cuál pensás que es el rol del hombre en la decisión del aborto? Para mí, el rol de la decisión del hombre está en que tiene que poner la mosca. Yo creo que la decisión, si la toma la mujer, es decisión de ella. Después, si el hombre puede llegar a intervenir, no sé, de acuerdo a cuán ligado esté con la mujer, me parece a mí. Si está muy atado sentimentalmente o muy involucrado con el chico. Si no, es decisión de la mujer más que nada. Estar de acuerdo con la mujer. Y segundo, acompañarla. Este es el tercer bloque. Estábamos escuchando el Al Paso y comentando acá. Ay, no para. ¿Por qué dijo? ¿Vieron lo que dijo? ¿Escuchaste? Muy interesante. Digo, esta sección siempre está muy buena cuando la podemos enganchar con el tema que estamos tratando, porque son disparadores para el debate. Y nada, ya tenemos bastante cosas, ¿no? Sí. Para... Acompañemos. No, violación no. Ahora. ¿Sí? No, es muy interesante lo que marcábamos. Digo, indicamos que se escucha mucho el acompañar, pero nunca uno se hace cargo. Siempre es el acompañar, que da la sensación que... La única que habló de hacerse cargo, aunque sea de una parte, fue la compañera que dijo que ponga la mosca. O sea, por lo menos hacete cargo económicamente. Después hablemos de... Sí, digamos que si estamos defendiendo la depenalización del aborto, digamos que el tema de la mosca yo también lo pondría en un segundo plano. Si bien creo que hay muchos lugares donde los hombres también deberíamos plantearnos cuál es el lugar. Es cierto que en algún lugar las que deciden son las mujeres. Hay un lugar donde ya la decisión no es compartida. Cuando aparece la diferencia, el cuerpo es de las mujeres. Y lo que pasa es que desde el lugar de los hombres, históricamente, estamos tan acostumbrados a ocupar lugares de decisión que nos parece muy difícil y muy extraño que en un lugar no deberíamos tener decisión. Y la verdad es esa, que en el cuerpo de las mujeres no tenemos decisiones. Lo que sucede también es esta, la historia nos ha empoderado dándonos un sinfín de decisiones y capacidad de decisiones en muchísimos lugares. Lugares que hasta lugares inusuales. Por ejemplo, el cuerpo de las mujeres. Porque los hombres decidimos sobre el cuerpo de las mujeres. Que nos parece extraño pensar que en esta situación las que decidan cuando no hay una concordancia sean las mujeres. Y nos parece extraño, nos parece ajeno, nos parece ridículo, nos parece... Pero ¿saben qué? El cuerpo es de las mujeres. Y a mí, en algún lugar, pienso en alguna diferencia que pudo haber tenido en distintas situaciones de mi vida con mi pareja. Y sí, pensamos diferente. Y yo tengo que respetar su diferencia, como ella respeta la mía. A mí me gusta el fútbol y a ella no. Y bueno, y no vemos fútbol juntos. Y bueno, el cuerpo de las mujeres es el cuerpo de las mujeres y mi cuerpo es mi cuerpo. Yo me quiero hacer un tatú, a ella no le gustan los tatú, es mi cuerpo. Pero en este caso, o por lo menos no se escuchó una parte de un audio donde hablaba de que la responsabilidad era un 50 y un 50, ¿no? Pero, digo, se han escuchado sí. Que algunos de los argumentos son, en el caso siempre de proyectos de pareja. Siempre hablamos de pareja y de proyectos en común, que ese embarazo es como se está decidiendo sobre ese embarazo es un 50 y un 50. Yo te voy a decir una... Ese embarazo fue un 50 y un 50. Fue 50 la mujer y 50 el hombre. Ergo, la decisión, pasa por los dos. Entonces, digo, eso es un argumento que se suele escuchar, sí. Que por eso... Uh-huh. Como que está mucho más socialmente consensuado los casos de violación, eso también. Absolutamente, sí. En los audios, ¿no? Bueno, en casos donde la mujer quedó embarazada bajo... Yo creo que... situación de violencia, sí, claro, perfecto. Yo creo ahora, que después, ¿y el resto? Yo creo que la palabra acompañar, que se repite tanto, sí. Lo que ponen de manifiesto son las dificultades para entender cuál es nuestro lugar en realidad en el aborto, ¿no? Porque en realidad... hay un tema que tiene que ver con... Es un tema tan discutido en las mujeres y tan poco entendido de parte de los hombres. Porque a un hombre le hablan de la despenalización del aborto y en realidad piensan, qué sé yo, bueno, hoy nos cuidamos sin forro y mañana nos hacemos un aborto. Porque muchos hombres piensan con esta realidad también. Lo piensan o lo miran como un método anticonceptivo. Y me parece que hay que empezar a romper ciertas estructuras y ciertos moldes acerca de lo que le pasa a muchas mujeres y cómo es que los varones no nos preocupamos por entender estas situaciones de las mujeres. Me parece que el rol no es solamente acompañar o poner la multa. El rol también está en la educación sexual, el rol está en buscar el anticonceptivo, en el decidir, y recién, bueno, cuando ya no hay más situaciones, bueno, o participamos de esta decisión, pero el tema es mucho más complejo. Sí, creo que también igual nos estamos salteando una parte, y es que una mujer automáticamente cuando descubre una gesta no tiene quizás la decisión tomada, y hay todo un proceso de reflexión, de pensar en un montón de variables, de pensar en bueno, cuánto hay de deseo, cuánto no, digo, si no fue un embarazo buscado, ¿no?, que estamos hablando de esto, o deseado, que también, digo... del que puede ser parte, en el caso que hablábamos, cuando hay una pareja, cuando no hay una relación de poder asimétrica, también puede estar participando de esa reflexión y también puede pensar cómo ese embarazo entra en un proyecto de familia, de pareja, cómo afecta a la mujer de una manera, cómo afecta al hombre de otra manera. No, absolutamente. Más allá de cuál sea la decisión final. Y también en términos de, sí, en términos ideales, si hubiese educación sexual, si hubiese anticonceptivo, si el aborto fuera legal, estaríamos hablando en otras cosas. Hoy por hoy tenemos una legislación absolutamente restringida, que en algunos casos es legal, y por eso hoy también sale tanto lo de las violaciones, porque sí. Cuando a partir del fallo entran las violaciones, ya digo con mucha claridad en relación a la no punibilidad del aborto, pero estamos hablando de los casos en los que el aborto no es legal, en donde se accede por métodos clandestinos, por eso también hablábamos del tema del dinero, que también lo traías vos antes con el tema de que es un negocio y que por eso tampoco se despenaliza. Sí, me sí. Parece que hay una cuestión de poder pensar junto al otro, reflexionar junto al otro y también pensar cómo esto, un embarazo no deseado, le cambia la vida a una mujer y le cambia la vida a un hombre. Porque no es lo mismo, en ese sentido, cómo le puede cambiar o no. Claro, un tipo puede seguir laburando, puede... O sea, le cambia la vida al hombre, le cambia la vida a la mujer, pero de maneras totalmente diferentes. Pero yo creo que no generalizo, pero digo, en un punto, cuando uno conversa sobre estos temas con algunos hombres, el acompañar, digo, no es siempre el mismo acompañar. Muchas veces el acompañar en algunos, cuando uno empieza a indagar, es un... en última instancia yo puedo ser partícipe de toda esta etapa de debate y de reflexión, siempre hablando de una pareja, pero en última instancia la decisión es la de la mujer. Y el acompañamiento pasa por, lo hacemos claro, juntos y yo te apoyo, sí, pero que en última instancia la decisión pasa por la mujer. En vez de ponerlo en estas palabras, el acompañar muchas veces es eso. Sí. Yo estoy al lado, podemos debatir sobre cómo nos afecta como pareja, pero la que se ve 90% afectada por esa situación es la mujer, no solo su cuerpo, toda su vida, porque sabemos que, lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos, lo habitual es que ese niño, durante toda su primera etapa de vida, esté al lado de su madre. Hay una realidad, y perdónenme, pero la realidad estadísticamente es que los hombres no nos hacemos cargo. Estadísticamente nos hacemos muy poco cargo de las situaciones. Es más, esto que antes dije un poco en broma, hay que decirlo muy en serio. Generalmente tenemos una frase que no es, o me quiere encajar un hijo. Que son frases muy asociadas al imaginario masculino. Uh-huh. Y que muchas mujeres, en situaciones donde se plantean un aborto, estadísticamente en su gran mayoría son acompañadas por mujeres. Sí, porque iba a madres o amigas, hermanas mayores. Así que también hay que poner esto. Nosotros acompañamos, como políticamente decía muy bien, muy correctamente los oyentes, pero la verdad indica de que acompañamos en el chamuyo, en el café, en el bar. Claro, porque la palabra acompañar, digo, es tan difusa como hablar de la libertad, sí, digo. Entonces, acompañar puede ser acompañar, digo, de distintas maneras, de distintos grados, y según el que lo dice y cómo lo entiende. Te acompaña en el sentimiento. Digo, entonces, claro, me parece que acompañar es como una palabra que sirve para poder salir del paso, en las preguntas, sí, al paso. Pero por eso digo, paso, no indagamos. En algunos casos uno puede indagar y pasa por ahí. Y en otros casos el acompaño se desliga de la responsabilidad. Acompaño. No, y un punto que me pareció súper interesante, esto que en uno de los audios escuchaba que estás muy involucrado, no tan involucrado sentimentalmente. No, eso es determinante. Es terrible, lo que terrible, me parece que, es más allá no vamos a juzgar a la persona que lo dice, pero digo, es como también hay un desliz que se le escapa a veces de pensar que, bueno, si yo estoy sentimentalmente mucho más involucrado, entonces tengo más participación en esa decisión o no. Si no estoy tan involucrado, pongo la mosca y ya está. Es cosa tuya, pongo la mosca. Pongo la mosca. Embarazada de mí. Me parece que, claro. Pongo la mosca, pero no acompaño. Sí, claro, me parece que no estoy involucrado, te pongo la taraca. En realidad no estamos tan embarazados. No sé quién dijo. Claro. Nuestro embarazo es más liviano, porque yo no participo. Estás casado, estás muy embarazado. Estás muy embarazado. Y nos pasaban otro mensaje que decía esto del derecho al cuerpo de las mujeres como única cuestión a contemplar, dice el mensaje, si reduce la discusión del aborto en la instancia de embarazo y parto, que hay mucho más que esto en juego. Yo te lo doy para que siga maravillosa. Ah, me tira la pelota a mí, me encanta. No, iba a decir algo mientras vos lo lees. A mí me parece que lo del derecho al cuerpo también como que incluye no solo la cuestión del embarazo y el parto, como una cuestión meramente física, sino que, como hablábamos recién, hay un montón de otras cuestiones que tienen que ver con los cambios que surgen en la vida de una mujer, con lo que viene después, con tener que educar un hijo, con tener que el hijo dura toda la vida, digamos. No es una cosa de embarazo y parto. Entonces el derecho al cuerpo implica a mi psiquis, a mi físico, a mi mente, a mi espíritu y a un montón de cosas. Mis relaciones sociales, con todas las que yo tengo que lidiar a partir de decidir tener un hijo. Y es el control y son las prohibiciones que del Estado también les imponen a las mujeres para que tampoco hagan una vida pública del mismo modo y con la misma excelencia que los hombres lo hemos hecho desde hace 5.000 años. También es esta otra parte que es importante. Lo que dice acá la pregunta de la persona que nos escribió. Y sí, pero creo que todas estas instancias que están como parte del embarazo, que no solamente es el embarazo y el parto, sino que también es la educación sexual, que también es parte de todo el sistema de prevención, las redes médicas. Me parece que hay todo un sistema de salud y toda una parte humana de parte de los varones, de las mujeres, de la pareja, que forma parte mismo de la educación y que no está presente. Uh-huh. Los varones no participamos, chicas, realmente. Porque no tenemos una educación, porque nuestra educación también es sexista, la de los varones también es una educación sexista, y se nos enseña a que los temas de las mujeres son de las mujeres. Y entonces pareciera ser que un varón loco, como yo, se siente a hablar acá de la despenalización del aborto, pareciera ser de que no corresponde porque es un tema de mujeres. Y parece ser de que no, de que hay temas de mujeres y temas de hombres. Y me parece que esto no es así. Pero ahí también hay una responsabilidad de las feministas. Me hago cargo, ¿eh? De hacer del aborto un tema de mujeres. Sí. Sí. Pero en otros casos también hemos hablado. Por cómo lo estás trayendo vos, pregunto, porque para nosotros. No, yo creo que podemos participar. Y es un tema de mujeres y es un tema de hombres también. No en la decisión, pero sí en la sanción de la ley. A mí me parece que ya va más allá de un tema de mujeres. O sea, un tema de mujeres, si uno lo está pensando en el derecho a decidir y demás, como un tema, bueno, propio o exclusivo de las mujeres. En ese sentido me parece bien. Pero no sé si es lo que vos tratás de plantear, que es un tema de la sociedad en general. O sea, allá de los hombres y las mujeres, es una problemática muy importante de nuestra sociedad. Creo que es un tema en la medida que debe combatir toda la sociedad. Creo que en la medida que nosotros nos empecemos a informar, a educar y a entender la situación de las mujeres, en ese sentido también es un tema nuevo. Hemos hablado empezar a entender tema de prostitución también. Y en algunas agrupaciones se tomaba como un tema a trabajar que entre los hombres y con las mujeres. Y en otras, desde otra mirada, es un tema para trabajar entre hombres y mujeres. Perdón. Uh-huh. Y yo me gustaría también poner en sobre la mesa, y ya tendríamos que ir cerrando mujeres y hombres, algo que surge como excusa, como justificación para que la legalización del aborto no se lleve a cabo. Se suelen escuchar esto de que la sociedad todavía no está preparada, que todavía es un debate para darse. Las cifras que vos dabas al principio de los 500.000 abortos que se hacen por año. ¿500.000? Sí, 500.000. 500.000 abortos que se hacen por año dan cuenta de que es una realidad y que se realiza, es una práctica que se realiza. Y además, esta semana se difundió en los medios de comunicación, difundieron una encuesta nacional que se hizo donde se decía que 6 de cada 10 argentinos y argentinas apoyan la despenalización del aborto. O sea, ya está, digo, las cartas están puestas sobre la mesa, debería haber voluntad política para que esto se llevara a cabo. También he leído por algún lado que Argentina es como un caso peculiar, particular, porque en el resto de los países, en general, la ley de identidad de género va después de la despenalización del aborto. En general, las leyes de diversidad sexual acompañan los logros de las mujeres. Acá se dio al revés, tenemos una ley de identidad de género y la despenalización del aborto todavía no existe, pero claramente es como que no da para más, ¿no? Que el 2013 sea el año de la legalización del aborto. Y nos tenemos que... En términos de cierre... Perdón. Voy a mandar un saludo especial a los varones antipatriarcales, hablando del rol del hombre en estas circunstancias, que vienen haciendo un laburo muy interesante en términos de aborto y acompañando la lucha por la legalización. Y como les decía fuera del aire, una salutación a trabajadores y trabajadoras de la salud, médicos y médicas y otros y otras, que trabajan día a día también en los centros de salud y en los hospitales en función de lograr los abortos no punibles en el caso de cuando cuadran en esa figura, que laburan las consejerías pre y post aborto, a veces poniendo en juego también sus propios lugares de trabajo. Tengo muchos compañeros y compañeras que lo hacen. Digo, para no generalizar en esto, sabemos que el cuerpo médico y en general la medicina, el modelo médico hegemónico no acompaña, pero también tenemos que reconocer que hay quienes están intentando desde diferentes lugares las pequeñas grietas. Eso es verdad también. Y ahí fue. No ganas al intentar el olvidarme durante mucho tiempo en tu vida. Detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar, y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás. La la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Arranca la semana, toma nota, las mujeres te invitan. Che, pero pagás vos, ¿no? Último bloque de Mujeres al Derecho y al Revés. No dijimos los temas que estuvimos escuchando antes. El tema que cerró el segundo bloque, Painted Black, de Elena Roger. Este Pablo nos sorprende. No, nos sorprende día a día. Sorprende todos los domingos. Y el tema que escuchamos recién es Detalles de Vicky Carr. Parecer. Sí. Vicky Carr, desconocida. Muy bien. Vamos a hacer la semana que viene sin Mona. Muchas mujeres. Vicky Carr. Cosas locas que nos trae Javier. Mujeres te invita, cortito lo tenemos hoy. Lo absurdo en las violencias, la denuncia y el abuso sexual. Es una charla que se estará dando el 15 de noviembre entre las 9 y las 16 horas. Más que charla, será una jornada larga. En la Universidad Nacional de La Matanza, Auditorio Grande. La dirección es Florencia Varela, 1903, San Justo, en la provincia de Buenos Aires. Está dirigido a personas que trabajan con niños, niñas y jóvenes, estudiantes universitarios, profesionales en las disciplinas de derecho, trabajo social, psicólogos, funcionarios judiciales y organismos gubernamentales. Organiza SOS Niños en Riesgo, Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, Universidad de La Matanza y Centro de Protección de los Derechos de la Víctima. Inscripción, abuso sexual y violencia, @hotmail.com o en el Facebook, inscripción... J, no, ridículo, difícil. Abuso sexual y violencia @hotmail.com. Por ahí se inscribe. Directamente. ¿Qué día es? 15 de noviembre. De noviembre. Hay un celu. 15 de noviembre. En la ULAM. En la ULAM, hay más información. 15 de noviembre, 9:16. Lo absurdo en las violencias, la denuncia y el abuso sexual. Hablando de internet, no contamos que tenemos un blog y que si querés escuchar el programa o buscar el link de contacto de personas que han pasado por el programa y demás y ver fotos nuestras, como siempre, para que nos conozcas. Escuchar los audios, las microhistorias. Mujeres al derecho y al revés .blogspot.com. Igual si le pones www, entra. Sí, también. Lo mejor, más rápido. Ya no sé. Mujeres al derecho y al revés .blogspot.com. Bueno, nos están mirando con cara de que nos vayamos. Hay al 2 minutos para agradecer a los compañeros y compañeras de 100% Diversidad y Derechos con los que estuvimos marchando ayer en la Marcha del Orgullo. Bien. Muy divertido, la pasamos muy bien. La verdad que una linda experiencia, Congreso Plaza de Mayo, rara para mí, primera vez que iba, así que hice muchas veces el trayecto en marchas, pero nunca como ayer, debo confesar que jamás como ayer. Con esa alegría y con ese color y con esa onda. Para nada. Zarpada. Y muy especialmente nuestro agradecimiento, Claudio, por habernos acompañado Muchas hoy. Gracias por venir. Gracias a ustedes, chicas. La verdad, un placer volver. Y bueno, nos vemos el mes próximo. Nos vemos en breve. Bueno, con otro y nos tema. Despedimos porque nos quedan 2 minutos para que escuchen el tema Ojo de Culebra de Lila Downs con la Mari. Mari. Hasta el domingo. Gracias, chau. Gise. Chau. Tu cuerpo va cargando cadenas. Ciruelo, ojo de culebra, tu frente que en el rostro porta tus penas. Aliviame de la mala palabra, la sombra de tu pensamiento. Tu labio, pon tu mano en mi tiempo, liberando con tu beso. Si pensamos que esto es robar, ¿por qué pensamos? Tres hombres esperan ansiosos en la punta de un cohete. Rosa bomba. Exacto. Brendan, en solo segundos tienes un fantástico sofá. Apaga la tele, no sea tonto. La tribu, 88.7. Apaga la tribu y hace tu radio. Espacio publicitario. La tribu hostea su sitio en el server.com. El server.com. La tribu. Cangrejo. Para atrás. Cangrejo. Cangrejo. La vuelta. Para el costado. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo. Cangrejo.